has jugado con mis sentimientos. Hoy de nuevo se equivocó mi corazón. Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento. Yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué no tengo suerte al amor, yo no sé por qué.